Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos Macha Lapeque, Javier Monroy, quien les habla. Y por supuesto, una cosa que les recomiendo, yo no sé si tú lo haces, Max, yo lo estoy comenzando a hacer con más frecuencia, es el uso del Twitter, esta red social absolutamente breve, pero concisa. Además, lo obliga a uno a saber editar bien el mensaje, ¿no es cierto? Las ideas, los comentarios que uno hace respecto al acontecer diario. Yo acababa de lanzar varios tweets, se los recomiendo a todos, especialmente el tema de este enfrentamiento entre los fujimoristas. He hecho alusión al tema del papá del chico perdido en el Colca, Ciro Castillo, y algunos otros temas también ahí que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de la Constitución, ¿no? Este ha sido todo un tema desde el día de la juramentación, como tú bien habías recordado, Max, y hay que recordar que Alberto Borea, ¿no?, ha planteado sorpresivamente la derogatoria de la Carta Política del 93. Hay que acordar un nuevo texto, ha dicho, y por la vía de las disposiciones transitorias declarar la nulidad de la Constitución, de esa Constitución, sin desconocer los actos hechos por esta Carta Magna. No se trata, dice él, de generar zozobra. Nosotros habíamos dicho que en un primer momento era un acto absolutamente inusual el que el presidente Ollantumala haya hecho mención de esa manera de la Carta del 79, pero después se aclaró que lo que había hecho es simplemente reivindicar los principios, los valores, el espíritu contenido en esa Carta Magna, que no está vigente, pero cuyos valores, ¿no es cierto?, siempre son motivo de inspiración para quien así lo quiera ver. Nosotros creemos, en lo personal, Max y amigos, que la Carta Magna del año 79 es cualitativamente superior a la del 93, y en muchos aspectos hay que recordar que la del 93 fue prácticamente un estatuto de ocupación para la dictadura de Alberto Fujimori, eso es la verdad. Después sufrió varias modificaciones que fueron temperando, vamos a decir así, su contenido y sus alcances, pero no se puede desconocer, el Estado peruano no puede desconocer una constitución bajo la cual ha hecho suscripción y firma de muchos tratados. Los 13 tratados de libre comercio vigentes se han hecho bajo el imperio de la Carta del 93, entonces con mucho cuidado hay que actuar ahí. Reformas de la Constitución, yo creo de que es posible hacer, porque no puede haber algún documento, por más que sea el marco o el, de alguna manera el orientador de la conducta política y social y económica de un país, que sea inmodificable, ¿no? Tú sabes de que en esta Carta del 93 incluso se mencionaba en algún momento la posibilidad de la reelección presidencial, y la misma que fue derogada, ¿no?, por acuerdo incluso del Pleno del Congreso, cuando se restituye el nuevo régimen democrático, cuando sale ya obviamente Fujimori, y se liquida esta posibilidad, ¿no?, en la que de alguna manera se estaba facilitando la reelección de Fujimori. Hay algunos aspectos que se pueden ir cambiando, pero en general yo creo de que si se va a cambiar algunos de los dispositivos fundamentalmente para mejorar, por ejemplo con respecto al rol subsidiario del Estado, que es un tema que de alguna manera ha sido observado, casi todos los países todavía tienen esta forma de generar, ¿no?, especialmente la posibilidad de inversión en sectores en los cuales el sector privado no puede asumir responsabilidades por una serie de razones, fundamentalmente tal vez de la rentabilidad, ¿no? Habíamos visto el caso de los aeropuertos para departamentos que no tienen mayor afluencia o demanda de pasajes, por ejemplo, ¿no? Es cierto. O en el caso de las inversiones, por ejemplo, en la red vial, especialmente cuando el sector privado no puede hacer una inversión adecuada por cuanto no le va a generar mayor rentabilidad. Entonces, sí es posible compatibilizar, pero obviamente con mesura, con total equilibrio, de manera tal que tampoco el Estado como tal no retome pues las actividades empresariales, que lamentablemente ha sido totalmente desastroso. Ahora, ¿no?, sobre eso que tú afirmas, Max, es importante también resaltar las declaraciones del ministro Luis Miguel Castilla el día de hoy, que ha dicho que no hay por qué demonizar el tema del rol empresarial del Estado, que en todos los países, los 200 países que existen en el planeta, todos tienen empresas en los estados. Lo que pasa es que en este caso, en el caso peruano, históricamente han sido muy mal administradas. Chile, por ejemplo, tiene muchas empresas públicas que son muy rentables y bien administradas. Entonces no hay que demonizar, como dice el ministro de Economía, las empresas públicas, sino dotarlas de una buena estructura de presupuesto, de capital y de recursos necesarios para que salgan adelante. Esto tampoco significa que se vaya al otro extremo de hacer todas las empresas estratégicas en manos del Estado, porque eso ya ha tenido una experiencia de fracaso absolutamente confirmada aquí y en la China, ¿no? Ahora, yo no sé si esto sea urgente también reformar, ¿no? O sea, ¿cuánto de urgencia tiene esto realmente? ¿En algo va a ayudar a que el país mejore significativamente el tema de la inclusión social? ¿No? Aquí, por ejemplo, se está planteando, estimado Javier, la creación de un nuevo Ministerio de Inclusión Social. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Que también, ¿hasta qué punto es cierto y vale la pena invertir recursos para la generación de un nuevo ministerio cuando tienes el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Que maneja ya recursos, ¿no? Sí. Y otros sectores que también están trabajando, por ejemplo, el de medio ambiente, que perfectamente tal vez se pueda incorporar en uno mucho más funcional, mucho más operativo y no se genere más burocracia. Eso me hace recordar, ¿no es cierto?, que existen en toda la estructura del Poder Ejecutivo más o menos una veintena de programas sociales que están distribuidos en todos los ministerios. ¿Por qué no hacerlos todos, nuclearlos en un solo sector que sea mejor administrado? Claro, de manera tal que no haya duplicidad, pérdida de recursos, energías, tiempo, ¿no? Incluso en inversión social que de alguna manera va generando beneficiarios casi directos o indirectos del mismo grupo de ¿cómo se llama?, de población segmentada. El detalle es de que de alguna manera se incorpore una nueva forma de trabajar en los temas de inclusión social, en la que todos los ministerios que tienen programas, ¿no?, que tienen que ver con estos temas, de alguna manera se aglutinen, se coordinen de mejor manera y se tengan que, de alguna manera, mantener las que son mucho más eficientes y con resultados concretos, ¿no?, para el desarrollo y la superación de todos los problemas, especialmente de pobreza extrema en nuestro país. Así es, Max, y como habíamos anunciado, tenemos que ir abordando los desafíos y retos que tienen ahora los nuevos ministros, los nuevos congresistas, las nuevas autoridades en este segundo semestre del 2011, comenzando la administración del presidente Ollanta Humala, y para eso hemos invitado aquí al general Alberto Jordán. General, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Opinión. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, felizmente. Bueno, por ejemplo, ¿no?, el tema del sector interior tiene que ver, y el presidente Ollanta Humala ha tenido ahí una referencia también al tema de la inseguridad ciudadana, que tiene que ser abordada de una manera absolutamente frontal, radical, ¿no es cierto?, y como una política de Estado. El ministro saliente, el señor Hidalgo, se ha ido dentro del estilo de Alan García, y diciendo que prácticamente deja pues un ministerio, ¿no?, modelo, ¿no?, que casi no hay mayores problemas, y que simplemente ya es una responsabilidad de la nueva administración mantener los logros históricos que ellos han dejado, ¿no?, el régimen aprista. ¿Cuál es su opinión? Bueno, te voy a decir, esto se venía ya a venir en la Policía Nacional cuando se hizo una unificación no planificada, sino de la noche a la mañana, en el primer gobierno del presidente García, prácticamente preparando a tener una policía, ¿no?, para estos 5 años, que prácticamente fue al servicio del poder político, pero no al servicio del ciudadano que lo quería mucho, que lo necesitaba. Yo en realidad estoy contento con las declaraciones del ministro del Interior, en el sentido que él... ¿De cuál ministro? ¿El saliente o el entrante? No, del entrante. Del entrante, del entrante. Oscar Valdés Sancuar. Sí. Claro, en el sentido que va a haber una reingeniería, se va a ver los sueldos de los policías y también se va a ver ese uno por uno, que trabajaban 24 por 24. Entonces está viendo lo humano. Sí necesitamos una reingeniería, ¿por qué? Te digo, se ha perdido las especialidades en la Policía Nacional. Nosotros teníamos una excelente policía de investigaciones, que era la encargada de ver todo el problema en la cuestión de la criminalidad. A esa estaba bien equipada, se le daba dinero para los confidentes y estaba muy bien organizada, y aparte que era una especialidad que se iba promocionando y se iba y salía al extranjero a profesionalizarse. Hoy en día no, esos muchachos que han estado en investigación criminal de repente están en el penal, lo de penal en investigación criminal, de repente el de turismo está en salvataje, el de salvataje está en turismo. Entonces, no hay una como se dice en la administración de personal, ¿no? Cada persona debe estar en el lugar que le corresponde. Y la policía de acuerdo de investigaciones, a la especialidad. General, la policía de investigaciones, que anteriormente obviamente pertenecía al sector del interior, ahora ya no tiene el mismo nivel de capacitación, están haciendo actividades dispersas, como usted dice, realmente, o es que todavía es una policía de alguna manera especializada, pero ya en la clandestinidad. Porque obviamente ya no hay un cuerpo como policía de investigaciones. ¿O sí? Sí hay. Es la DINICRI, la investigación de criminal. Yeah. Pero cuando yo estaba, me acuerdo, en actividad hace cuestión de 3 años, yo le decía al general Octavio Salazar, hay que... Hoy flamante ministro. Congresista de Fuerza 2011. Yo le indicaba que hay que fortalecer las especialidades. Y yo le decía, es como si... Usted no la puede cortar, le digo, es como si a un doctor que esté operando, que es cardiólogo, opera corazones de la mañana, no lo voy a decir que opere un hígado, ¿no? Uh-huh. Entonces, me decía, no, el policía debe ser todista. Entonces, no, sí tenemos esa investigación criminal, sí tenemos a la DININCRI, pero ¿qué pasa? Ya no se le capacita. La gente que capacitada que estaba, está prestando servicios en otro lado. Que no tiene nada que ver con su investigación. Que no tiene nada que ver con su investigación y no tiene logística. Por ejemplo, para poder hacer una buena investigación criminal, aparte de tener buenas computadoras, buenas pesquisas, todo, se necesita apoyo logístico, vehículos, pagar taxi, pagar confidentes, pagar... ¿Para qué? Para que salga una buena investigación. Y me imagino orientado también a la prevención, ¿no?, de los delitos, porque claro, lo otro es ya la investigación cuando sucede un crimen. Por ejemplo, para terminar, yo estuve, por ejemplo, con Hernani, cuando hubieron los secuestros de Momón, todo eso, y en esa época se le dio plata a secuestros, y en un mes se solucionó todo. Bien, interesante. Vamos a seguir conversando con el general Alberto Jordán en el tema interior después de esta siguiente pausa, amigos.